La vida me ha dado la oportunidad de poder trabajar, poder brindar mi servicio profesional en algo que realmente me da mucho placer, y tengo que reconocer que esta gratificación de mi tarea no es sola, es compartida con un equipo de trabajo, porque esta tarea de todos los días que realiza este archivo histórico es un trabajo de equipo. Hace 6 años que todos los días estamos trabajando para cumplir con el servicio de mantener a disposición de todos los formoseños y quienes quieran documento histórico. Contémosles a la audiencia digital en qué consiste el archivo histórico y qué hay en el archivo histórico. Bueno, el archivo histórico es una institución pública. Esto significa que el acceso al material que posee es libre y es gratuito. Funciona en turno matutino y vespertino, de 8 a 12 y desde las 17 a las 20 horas. Y es un pequeño, gran centro de información. Aquí el ciudadano puede encontrar, está organizado en diferentes secciones, diferentes tipos de materiales. Decía hoy yo que me atrevo a afirmar que es una de las hemerotecas más completas de la provincia, pues resguardamos todos los diarios que tienen circulación actual y que algunos que en su momento la han tenido y ya hoy no están circulando, con una colección completa desde la década del 60 a la actualidad, diariamente, ¿no? Después hay una interesante cantidad de expedientes judiciales en los cuales el Poder Judicial de la provincia nos ha convertido en tenedores, y cuál ha servido como material de consulta para elaborar novelas y trabajos de relatos autobiográficos de muchos personajes que hoy en día todavía transitan en el diario La Ciudad de Formosa. Y también tenemos una muy rica biblioteca con autores locales y regionales de obras de diversos orígenes. Estamos dando solidez a una fototeca donde imágenes de la Formosa de ayer, sobre todo, es la más requerida, rincones de la ciudad, también no, ¿por qué no?, de la provincia, y tratamos de mantener actualizado la carpeta de legajos de cada una de las intendencias del interior, ¿no?